Catonic presenta. The Green Lantern Corps is a privileged organization. Not just anyone can join. So it's true. There are tremendous commitments. Each lantern is responsible for patrolling one of 3,600 sectors of... Miskatonic. Excuse me, loser. El show oficial de la Compuerta 2. Shall we put it to a vote? Miskatonic presenta. Linterna Verde. Parte 2. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Miskatonic, la radio del noveno arte, donde vamos a platicar hoy acerca de Green Lantern Rebirth, el Rebirth de Green Lantern, y vamos a aclarar algunas confusiones que hubo el programa pasado, dado que yo les estaba comentando o estaba nombrando como Rebirth el volumen 4. Esto es porque, bueno, en la saga americana, o como lo consideran en los foros americanos, sí mencionan esto, de que consideran el Rebirth todo el volumen 4 de Green Lantern, que es del número 1 hasta el número 22 o 23, si no me falla por ahí, que es donde comienza la Sinestro Corps Wars. Pero bueno, gracias a Janus y a Janus y a el Master Diego, el buen Diego Escobar, que se tomaron la molestia de escribirme y decirme, oye, ¿sabes qué onda? Pues yo considero que eso está incongruente, porque recuerda que hay una saga que se llama Green Lantern Rebirth, que comienza antes de... comienza y termina, obviamente, antes del primer número del volumen 4. Y bueno, tuvieron a bien comentármelo, entonces yo considero que es justo que no los confunda yo de esta manera. Y de lo que vamos a hablar hoy, obviamente, es de esa saga, de esos primeros 6 números que vinieron a dar el renacimiento de Green Lantern antes del volumen 4, que es donde ya viene todo lo de la Guerra de Luz, que finaliza al final de cuentas con lo que es la Black Knight. Entonces pues vamos a darle a esto, pero ya saben que para poder tener toda la energía y poder estar todos en línea en el programa, pues tenemos que hacer nuestro OAT del día de hoy. Entonces pues levanten todos sus anillos y repitan: In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. ¿Listos? Pues ya todos con los anillos cargados, vamos a comenzar. Quiero mandar saludos antes de empezar con la historia. Me está escribiendo Kamikaze, que aún no llega a casa y que la batería está menos del 20%, por lo tanto no va a poder escuchar desde el iPhone Miskatonic. Hoy hay poca gente conectada, no sé si se deba a las fallas que tuvimos la semana pasada, que sí fueron realmente molestas para los que estaban en línea. Y bueno, tenemos también a Janus conectado, tenemos por acá a Ángel García, tenemos a Thor Hosagua, tenemos a por ahí anda el Huevonauta también, a quien le mandamos un saludo. A todos les mandamos un saludo, a los que también nos hacen el favor de descargarnos, porque recuerden que este programa lo pueden descargar en formato de podcast a partir del día de mañana desde el iTunes Store. Ahí nada más buscan Miskatonic o Gilberto Cárdenas y les va a aparecer. O van a visitar la Compuerta 12, que es www.compuerta12.com, y ahí van a poder encontrar la descarga directa en MP3 para que ustedes puedan escucharnos en formato de podcast el día de mañana. También Sandy Galia está en línea desde Tierras Tapatías, nos está escuchando. Y todos los miembros de la RedUXNet, quiero también invitarlos a la RedUXNet. Ustedes pueden entrar a www.reduxnet.info. Siempre me atoro con el RedUXNet. Ahí es la falta de costumbre, ¿verdad? También me pasaba con la anterior estación. Bueno, les reitero, los invito a que visiten www.reduxnet.info. Y ahí también tenemos foros, la sección de foros, donde pueden ustedes comentar, hacer preguntas de este programa y de todos los programas y proyectos que forman parte de la RedUXNet, como es Diario de un Huevonauta, Ni de Niña Jugar las Comiditas, está Holonet Radio de Star Wars también, está Star Wars Radio Net y toda esta familia que formamos parte de este proyecto. Por ahí nos pueden encontrar, por ahí nos pueden leer, por ahí nos pueden comentar. Entonces por ahí los esperamos. Y también en cuanto a noticias, por ahí ya está el programa del regreso de Miskatonic, o el programa donde escucharon por primera vez en la Radio Redux o en Redux Radio. Ahí les comentamos acerca de la entrevista a Josh Schreiber, el escritor de The Troopers, que esto lo iba a realizar el buen Corpil en el Datapad de Corpil. Bueno, esta entrevista ya la pueden leer ahí, para que le dejen sus comentarios también. Vienen buenas cosas, por ahí también tiene una entrevista para Pablo Hidalgo, entonces échenle un ojo, dense una voltecita. Está llegando más gente, está llegando Deadpool, mientras no llegue con todo y cable, todo está bueno. También tenemos a Janus en Monterrey, ya está mandando saludos también. El buen Ángel García es de por allá, y tenemos tres escuchas por allá en Monterrey. También a Lord Tuetanus, que a lo mejor no está en línea en este momento, pero siempre nos está mandando comentarios, siempre está haciendo aportaciones. Y las intros de este programa y el OAT fueron realizados por Ronin Sasek, a quien le enviamos un gran saludo y le agradecemos mucho que desinteresadamente esté aportando a este proyecto que es Miskatonic. Todo eso que está aportando, no, antes eran únicamente comentarios, bueno, ahorita ya está poniendo su granito de arena por ahí con algunas mezclas de intros y otras cosas. A lo largo de toda esta saga de Green Lantern van a encontrar varias cosas de él, y algunos promos de Miskatonic fueron mezclados por él. Bueno, pues ahora sí, como dicen, a lo que nos truje Chencha, vámonos con el Green Lantern Rebirth. ¿Qué pasó? Bueno, ya habíamos comentado en el programa anterior, la confusión vino porque en el programa anterior estábamos platicando acerca de los orígenes de los Green Lanterns, pero yo quise hacer así como que un programa muy formalito, les hice guión, hice ahí toda la parafernalia correspondiente, pero me acabo de dar cuenta que eso como que no se me da a mí, y pues no resultó como a mí me hubiera gustado, como yo hubiera esperado. Entonces, lo que vamos a hacer con el guión es lo siguiente: a volar. Este programa va a ser nuevamente sin guión, regresamos al formato original, lo echamos al bote de la basura y regresamos a lo que estábamos. Les platicaba yo que nuestra historia realmente comienza, o quiero yo comenzarla, en el reino de los Supermanes. Esto es en el número 4, donde el Superman Cyborg, Hank Henshaw y Mongul destruyen Ciudad Costera, la ciudad de Hal Jordan. Ellos la bombardean, la destruyen, y sobre esta ciudad construyen algo que ellos llaman Ciudad Motriz, que está controlado completamente por máquinas y por tecnología. Green Lantern, o Hal Jordan mejor dicho, cuando viene a la Tierra y encuentra su ciudad destruida, él se enfurece mucho, tiene una pelea con Mongul, y esto lo lleva a enfrentar sus peores miedos de nuevo. Él trata de reconstruir Ciudad Costera, pero el egoísmo de los guardianes del universo, que son estos pitufitos azules, estos enanitos azules que son los guardianes del universo y son más viejos que el tiempo mismo, ellos no le permitieron construir nuevamente o reconstruir Ciudad Costera. Porque recuerden que una de las limitaciones que tienen los anillos de poder es que no pueden usar la energía para beneficio propio. Al pasar esto, Hal Jordan enloquece, trata de arreglarlo cara a cara con los guardianes, se dirige a Oa, en el camino mata a todos o a la mayoría de los Green Lantern Corps, los mata, toma todos sus anillos de poder, esperando él, dentro de su locura con estos anillos, tener más poder para lograr su objetivo, cosa que no va a pasar porque el poder de un anillo erradica en la voluntad, no en la cantidad de armas o de anillos que ellos porten. Entonces él enloquece, mata a todos, llega con los guardianes, los mata también, destruye Oa, destruye la batería central, pero al destruir la batería central se libera la impureza amarilla que habitaba dentro de él. Ellos, o los Green Lantern Corps, tenían, si ustedes recuerdan, una debilidad hacia el amarillo. Esta debilidad era ocasionada por la impureza. La impureza realmente era un parásito, que nos explican incluso en el Rebirth, que también es tan viejo como el tiempo. Cuando los guardianes comenzaron con esta cuestión de proteger al universo, se enfrentaron estas dos fuerzas, la fuerza de voluntad y la fuerza del miedo. Pero como polos opuestos no pueden destruirse, no pasó a mayores, entonces ellos tomaron la decisión de construir Oa, construir la batería y encerrar ahí a Parallax, que era esta impureza. Pero hay más trasfondo dentro de esto. Esto lo vamos a platicar más adelante cuando estemos ya adentrados en el volumen 4, pero sí les quiero dar un adelanto. Cuando Sinestro y Hal Jordan comienzan a cuestionarse muchas cosas, cuando ellos eran amigos, obviamente, cuando Sinestro fungía como el mentor de Hal Jordan, comienzan a cuestionarse el porqué de la filosofía de los guardianes del universo. porque muchas cuestiones. Hay unos, los primeros guardianes o la primera versión de los Green Lanterns eran unos cyborgs llamados los cazadores. Estos cazadores eran obviamente inhumanos, no tenían sentimientos, que era lo que siempre buscaron ellos, pero en algún momento se rebelaron hacia los guardianes y tuvieron un gran problema. Entonces ellos aprovecharon la impureza amarilla y que los Lanterns tenían esa debilidad hacia el amarillo para construir toda la ciudad de Oa de color amarillo. Y esto se los dice Hal Jordan. Bueno, lo comentan primero Sinestro y Hal, y en el juicio de Sinestro él lo comenta, que finalmente ellos tienen miedo de que los Lanterns tarde o temprano se rebelen y por eso están protegidos. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos platicando del origen secreto, porque también quiero recordarles que aquí no acaban las cosas. Este no es el último programa de Green Lantern. Tal y como ya amenacé, se los voy a cumplir. Va a ser una larga saga de programas hasta que ya hayamos terminado con esto, o de plano ustedes me digan, no, ya, por favor, ya vamos a ver otra cosa, ya no queremos ver Green Lantern, ¿no? Bueno, continuando con el rebirth de Green Lantern. Green Lantern, de cuando Parallax se apodera de él aprovechando esta locura, pues termina de destruir al universo, y Gantet, uno de los guardianes, escapa hacia la Tierra con un anillo, se lo entrega a Kal Reiner, y Kal Reiner es el encargado de destruir a Parallax, y si no de destruirlo, de detenerlo, porque nos enteramos precisamente que ya dentro de esta historia del Rebirth, que no está destruido Parallax. En algún momento, y esto lo vamos a ver en Hora Cero, cuando el sol se está apagando, Hal Jordan da su vida, siendo Parallax, pero tiene un momento de cordura, da su vida para revivir al sol. El sol estaba siendo destruido por un devorador de soles. Entonces él da su vida para darle energía nuevamente al sol y obviamente muere. Su cuerpo pues es llevado a las afueras de la galaxia, a lo que en Star Wars le llaman The Outer Rim, en dentro de Green Lantern le dicen la más allá de la oscuridad. Hacia allá es llevado su cuerpo, pero Kal Reiner, en algún momento Gantet le pide que recupere ese cuerpo, que vaya y recupere el cuerpo de Hal Jordan, porque hay energía reciente de Parallax en él. Entonces Kal Reiner cumple con su misión, y aquí es donde comienza el Rebirth. ¿Qué pasó con Hal Jordan en esa etapa? No estaba precisamente muerto, su espíritu fue el nuevo, digamos que portador del poder del espectro. El espectro no es un superhéroe, es un antihéroe, es por ahí, tal como se lee, es un espectro que busca venganza. Y lo que Hal Jordan estuvo buscando durante el tiempo que fue el espectro fue redención. Él trataba de redimirse porque él decía que no, el espectro no era él. Él no era esa persona que hacía mal o que buscaba venganza, ¿no? Él nunca fueron sus preceptos, y ahí es donde entraba de repente en conflicto con esta manifestación del mismo. Vemos incluso en el Rebirth que Jon Stewart y Guy Gardner, habíamos platicado, quiero hacer un paréntesis aquí, que íbamos a ver la biografía de Jon Stewart. La vamos a ver, pero más adelante, para no entrar en confusiones. Yo creo que para el siguiente programa otra vez nos vamos con biografías de Green Lanterns. Bueno, Jon Stewart y Guy Gardner quieren ver a Hal y lo citan en un estadio de béisbol para ver un juego. Cuando Hal se presenta ahí, la gente de repente enloquece y quiere redimir sus pecados, y se los empiezan a confesar a Hal Jordan, al grado de que casi todo el estadio enloquece por pedir perdón, por redimir sus pecados. Entonces Hal Jordan decide desaparecer, y bueno, esto continúa adelante. En ese momento aterriza una nave extraterrestre en la Tierra, que ahí mismo viene Kal Reiner, quien trae el cuerpo de Hal Jordan para por orden de Gantet. Él se accidenta, viene muy mal herido, no sabemos qué está pasando, pero hay varios indicios de que Hal está cerca. Inclusive va a visitar a Green Arrow, pero en esa visita a Green Arrow es donde le vuela la mano a Black Hand. Así es, a Black Hand, en un arrebato le incinera la mano completamente, y es ahí donde Black Hand pierde esta extremidad. Green Arrow se sorprende porque no es la actitud de Hal Jordan, incluso trata de detenerlo, pero pues él desaparece, esto manifestado como el espectro. Ese es uno de los indicios. Él decide ir a ver a la Liga de la Justicia para ver qué está pasando. En ese mismo momento, Wade Gardner, que era el The Warrior, ya no era un Green Lantern, él podía mutar su cuerpo por cuestiones de que, según esto, tenía un ADN alienígena. Se sale de control y explota y destruye un bar que es de su propiedad, donde inclusive tiene algunas estatuas de los Green Lanterns. Explota y también es llevado a la Atalaya, que es el centro de operaciones de la Liga de la Justicia en ese momento, y ellos comienzan a, sobre todo Batman, comienzan a lujubrar que Hal Jordan va a regresar y está de regreso, pero si ya una vez había sido Parallax, si ya había logrado dominar al espectro, iba a regresar incontenible, imparable, y no podían permitirlo. Comienzan a investigar todos estos sucesos, tanto la Liga de la Justicia como la JSA también se ve ahí involucrada, sobre todo porque Alan Scott, que también es Green Lantern, ya platicamos de él en el Miskatonic pasado, él comienza a... se siente mal, ¿cómo puede ser posible que alguien que comparte su nombre es un asesino? Y aquí comienza esta búsqueda por Hal Jordan. Gantet se presenta en la Tierra y empiezan a pasar algunas otras cosas más. Se empieza a poner todo muy muy intenso y aquí es donde empezamos a ver que a lo mejor, o nos entra la curiosidad de qué va a pasar. A lo mejor el rebirth de Green Lantern no va a ser tan bueno como nosotros esperábamos, o a lo mejor Hal va a regresar pero aún más malo de lo que era. Está también esto de Aeronáutica Ferris. Ustedes recordarán que ella estuvo trabajando como piloto de pruebas Hal Jordan mucho tiempo, que era el donde trabajaba su papá como igualmente como piloto de pruebas, y esto era propiedad del padre, el amor de su vida de Hal, que era Carol Ferris. Esto está destruido, igual que toda Ciudad Costera, pero también había otro indicio de que Hal va a regresar. Se comienzan a reconstruir, Aeronáutica Ferris se reconstruye, todos los aviones que estaban hechos hojalata otra vez recuperan su forma original, y la Ciudad Costera, toda una avenida se reconstruye con señales y semáforos, y se levanta el edificio donde vivía Hal Jordan. Esto lo descubren Flash y Aquaman, los dos se quedan muy sorprendidos, dan la noticia a la Liga de la Justicia y Batman lo dice nuevamente. Esto es el tercer indicio de que Hal Jordan está de regreso. Tiene un enfrentamiento ahí con Jon Stewart, pero está muy fuerte esta cuestión. Hal Jordan siempre tuvo sus roces o sus fricciones con Batman, porque aunque eran amigos, ¿qué pasa cuando alguien que no su poder, sino más bien su manejo que le da a su heroísmo, nace del miedo? Cuando él provoca miedo en los demás, ¿qué pasa si se enfrenta a alguien que no tiene miedo? Pues no es nadie, es simplemente un ser humano. Esto es lo que le recuerda a Jon Stewart a Batman, y las cosas se empiezan a poner muy tensas ahí, hasta que Wade Gardner, su cuerpo que está hecho trizas, lo está teniendo el detective marciano, explota y destruye la Atalaya de la Liga de la Justicia. Vamos a platicar más de esto, los voy a dejar rapidísimo con un promo y con una canción. Regresamos con lo que es el Rebirth de Green Lantern. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte, donde nos están escuchando por radio.reduxnet.info. Yo soy Gilberto Cárdenas y están en Miskatonic, la radio del noveno arte. It has chosen you. It's good to know. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial de la Compuerta 2. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. You are now a Green Lantern. One of the protectors of the universe. Miskatonic. Transmitiendo desde OA. Use the ring wisely. Con ustedes, Gilberto Cárdenas. Transmitiendo desde OA. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Pues ya estamos de regreso. Estoy escuchando por aquí muchas... leyendo más bien. Muchos comentarios. Por ejemplo, tenemos al huevonauta que le manda un beso de su tamaño a Sandy Galia. Esta es demasiada información para nosotros. Le mandamos un saludo al huevonauta y a Sandy Galia. A Spider Games, que está por ahí retuiteando la liga de transmisión de Miskatonic. Me está preguntando Deadpool que cuál es el correo para estar en contacto con nosotros. El correo de este programa es miskatonic@compuerta12.com. O también nos pueden seguir vía Twitter. ¿De qué manera? Pues nada más agregan ahí arroba compuerta 12 y pues nosotros vamos a estar muy contentos de que nos estén siguiendo. Durante el transcurso de la semana pues les vamos manejando ligas, las actualizaciones de la página, algunas cuestiones personales por ahí que de repente se me van, pero bueno, es la manera de estar en contacto con nosotros. También le queremos agradecer a Kamikaze, que le está mandando la liga a Arturo Goga, a quien le mandamos un saludo. Y así es que ya me acordé, Arturo andaba con que ahora que tiene su iPad le renació el amor por los cómics, o lo están enviciando con los cómics. Sí, el iPad, su interfaz de cómics está bastante wow, pero aún así no me convence. Esos $500 me los gastaré en otra cosa el día que los junte, claro. Bueno, también le mandamos un saludo a Corpil, que está en línea. Le mandamos un saludo a Eduardo Franco. Eduardo Franco nos está comentando de un concurso de... este concurso es de... organizado por Editorial Juice, y es un concurso de novela gráfica en México. Esto lo voy a postear en el foro de la RedUxNet, porque me pasó la liga, y si yo abro liga ahorita, corremos el riesgo de que los deje sin escuchar el programa. Entonces, para evitar cortes, mejor les posteo la liga ahí en el foro y obviamente en la compuerta 12 para todos los que están interesados en esto. Y con, bueno, la dirección se las doy de una vez y ya después la posteo. Es www.jus.com.mx/webjus_P=307. Se las repito. Es http://www.jus, que es jus.com.mx/webjus/P=307. Me dicen que cómo agregan un vínculo en Twitter, pues nada más copiar y pegar, no tiene mayor ciencia que eso, para que cualquiera lo pueda compartir, o cualquiera lo pueda leer, obviamente que siga su timeline. Si yo los tengo en el timeline, pues yo le doy retweet. Bueno, estaba comentando con Janus también de lo de Greg Gardner. Originalmente se nos dice que el cuerpo explota hasta que llega Kal Reiner a la atalaya, cuando ya la Liga de la Justicia va directamente a enfrentar a Hal Jordan, que está en ese momento con Carol Ferris en Aeronáutica Ferris. Van a detenerlo, a enfrentarlo, a decirle qué pasó, a qué vienes o qué quieres, ¿no? Ya saben, o sea, por favor, pues si el señor está con su el amor de su vida, pues ¿qué va a querer? O sea, buenos amigos serían si le llevaran, mejor ya niego lo demás porque me van a censurar. Pues sí, pórtense cuates, ¿no? Ahí, este chiste local, pues un saquito con pesos o algo así para que, pues digo, se la pasaran bien, ¿no? Entonces ellos van y tratan de, pues, de interrogar a Hal Jordan, ¿no? ¿Qué está pasando? Es entonces cuando Kal Reiner llega a la atalaya, ve a todos los que estaban todavía en la atalaya, entre ellos el detective marciano, pues los ve derrotados o abatidos, ¿no?, en el piso, y se dan cuenta que el metal de la atalaya fue cortado con un anillo, ¿no?, como mantequilla, dicen ellos. John Stewart, perdón, y Guy Gardner van directo hacia donde están tratando de detener a Hal Jordan. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? En este momento nos enteramos, porque uno de los guardianes nos disipa la duda, esta agresividad que están presentando John Stewart, Guy Gardner, quien por cierto en ese momento deja de ser el Warrior y nuevamente tiene el anillo que originalmente era de Hal Jordan y que tenía Green Arrow. Bueno, este anillo ahora lo tiene, se duplica, se convierte en dos anillos, y uno de ellos pues toma posesión de Whit Gardner, quien vuelve a ser una linterna verde porque tiene otra vez su uniforme y ya no tiene esta cuestión de Warrior. Entonces ahí como que ya viene un revert, no nada más de Green Lantern, pasan muchas cosas muy interesantes. Cuando están frente a Hal Jordan, Batman lo enfrenta y Jon Stewart se mete y le dice: ¿saben qué? Ya estuvo bueno, ya me tienen harto, no tienen por qué estarnos cuestionando, él está aquí, está de regreso y es lo que importa. Total que con un rayo de energía de su anillo, saca de combate a casi todos. Superman trata de detenerlo, no lo logra, le dice que incluso el hierro tiene una debilidad, y sí, lo logra contener al mismísimo Superman, Jon Stewart. Bueno, esto es porque ellos están infectados, ¿por qué? Por Parallax, por los remanentes que quedaban en el cuerpo de Hal Jordan, y obviamente por las cuestiones de la batería, los anillos y toda esta cuestión del parásito. ellos están infectados por Parallax. Inclusive vemos que sus ojos están amarillos y pues están muy agresivos. En ese momento se presenta Kilowog también a enfrentar al guardián. Se avientan un muy buen round, de los más recomendables de toda esta historia. Y en ese momento pues Hal Jordan desaparece y aparece en su departamento dentro de Ciudad Costera, este departamento que nuevamente estaba construido. Y mientras él va subiendo las escaleras de este departamento, va recordando muchas cosas, hasta que llega a su departamento, y a quien tiene que enfrentar es al mismísimo Parallax y al espectro, porque ahora entre los dos están peleando por quién va a ser el dueño de Hal Jordan, o el cuerpo de Hal Jordan, ¿no? O el alma, como dice Parallax, porque ya ni siquiera tiene un cuerpo, él está muerto. Y aunque el cuerpo que tiene el guardián se mantiene muy bien conservado, ellos están peleando por el alma, por la esencia de Hal Jordan. Bueno, esto se empieza a poner muy muy interesante, porque mientras los héroes están librando una batalla entre ellos en Ciudad Costera, Hal por otro lado está enfrentando su batalla personal, y por otro lado el guardián está enfrentando a los Lanterns, está tratando de limpiar sus anillos. Mientras está peleando con Kilowog, se presentan Jon Stewart, se presenta Guy Gardner, atacan al guardián, a Gantet, pero él les limpia la impureza a los tres después de una tremenda madrina que se ponen ahí. Inclusive Kal Reiner, cuando ve a Gantet, él se asusta porque dice, así como lo ven de pequeño no pueden subestimarlo, es tan poderoso como el locutor de Miskatonic. No, él, así como lo ven de pequeño, no lo subestimen, porque con solo pensarlo podía partir el planeta en dos. Entonces esto se empieza a poner muy muy interesante, esta pelea. Inclusive esos números, el número 3 de Renacimiento, se llama Trinidad Irreverente, está muy bueno, ahorita lo tengo en las manos. Estos números los pueden conseguir en Editorial Vid, ahorita están en oferta, y el costo de cada uno de ellos es de 18 pesos. Entonces pues vale la pena, ahí dense una vuelta, y por menos de 60 pesos pues se van a hacer de todo el reverso de Green Lantern. Porque aunque en Estados Unidos de Norteamérica, lo aclaro por si no lo me regañan, salió en 6 números, aquí en México se publicó únicamente en 3 de 48 páginas. Y bueno, está bastante interesante. En la atalaya, mientras están cuestionando qué es lo que pasó, quién liberó a Parallax o cómo se desató esta infección, aparece Sinestro. Sinestro, que nosotros pensábamos que estaba muerto porque Hal Jordan, cuando estaba convertido en Parallax, obviamente, o cuando estaba posesionado por Parallax, los guardianes del universo decidieron liberar a Sinestro para que lo enfrentara y lo derrotara. Yo no sé en qué estaban pensando en ese momento, de liberar a su peor amenaza para destruir a la otra amenaza, pero lo mata Hal Jordan rompiéndole el cuello. Entonces lo que pasa aquí es que vemos nuevamente que regresa Sinestro, y está Kal Reiner, quien no quiere usar su anillo porque obviamente sabe que está infectado, y si lo ocupa pues va a ceder ante la infección del Parallax. Entonces él no quiere usar su anillo, y pues están a merced de Sinestro, tanto Green Arrow como Kal Reiner. La pelea comienza ahí, Hal Jordan sigue liberando su pelea personal, hasta que nosotros vemos que de cierta manera Parallax gana y se posesiona de Hal Jordan. Va, se presenta ante toda la Liga de la Justicia. Se pone bastante interesante la pelea. Llega Gantet. El espectro también comienza a pelear con Parallax por la posesión del cuerpo de Jordan, o del alma de Jordan. Y ahí es cuando Jordan le pide ayuda al espectro, y dice, no, yo no puedo ayudarte porque esto es una causa personal, yo solamente ayudo en cuestiones de venganza, no me pidas ayuda. Y por otro lado, Gantet no trata de mantenerse al margen, pero esperando a que se libere Parallax, se arma todo un caos en todo esto, y Parallax decide, o mejor dicho, Jordan logra vencer a Parallax. Gantet en ese momento, Parallax decide infectarlo porque pues sabe que es muy poderoso, y sabe que Gantet ya comienza a tener emociones. Inclusive los guardianes del universo no tenían nombres. Gantet fue el primero que adoptó un nombre y el primero que comenzó a tener emociones, o aceptarlas, mejor dicho. Esto lo vamos a platicar también en unos podcasts más adelante, el qué y por qué, porque incluso por ahí dos guardianes del universo se separan, pero como dijo Doña Goya, esa es otra historia, lo platicamos en el otro podcast. Aquí la cuestión, o lo más interesante de todo esto, es que Parallax logra infectar a Gantet, y antes de que se posesione totalmente de Gantet, Gantet lanza una luz verde, una luz de esperanza, para que él, porque se abre el cielo y comienza a jalar a Hal Jordan, porque el espectro le dice que ya, él ya no puede mostrar venganza, ya hizo todo lo que había podido por él, él ya se redimió, él va a ir a tomar otro cuerpo residente de alguien que está siendo asesinado y que necesita buscar venganza. Cuando se abre el cielo y comienza a jalar el alma de Hal Jordan, Gantet lanza este rayo de luz verde y Hal Jordan va detrás de él para, pues supuestamente en ese momento pensamos que va caminando hacia la luz. En ese camino se encuentra con Abin Sur, quien le da palabras de ánimo, se encuentra con su padre, quien le dice que la chamarra que él portaba la ha portado bien. ¿Esto por qué? Porque Hal Jordan portaba con mucho cariño la chamarra de su padre, porque él decía que un verdadero hombre se puede identificar por la manera en que utiliza su chamarra. Entonces, él la conservó mucho tiempo por eso, porque él la quería usar bien y demostrarle a su padre que era un buen hombre. Entonces, en el camino hacia la luz le dice eso a su padre, lo jala la energía verde, de repente vemos un destello y el cuerpo de Hal Jordan muerto, que inclusive lo vemos todavía con estas canas de Parallax. ¿Por qué canas de Parallax? Si ustedes recuerdan, Hal Jordan de repente se puso muy canoso de las sienes. Esto fue porque estaba infectado por el Parallax. ¿Qué es lo primero que pasa cuando nosotros tenemos una gran preocupación o un gran miedo? Pues las canas, ¿no? Es un simbolismo de... Entonces, por eso Hal Jordan tenía esas canas en la sien. Vemos que de pronto el cuerpo de Parallax, que está en el féretro de Hal Jordan, comienzan a desaparecer esas canas. Hal Jordan vuelve a la vida, y con el anillo que se había duplicado originalmente, que es una parte la tenía Will Gardner y la otra la traía Kal Reiner, vuelve a la vida Hal Jordan y comienza la verdadera batalla contra Parallax. En este momento es cuando Hal Jordan renace y se pone todavía mejor, porque pues Kal Reiner y Green Arrow están enfrentando a Sinestro. En ese momento aparece Jordan y comienza la batalla. Una de las reglas que le había enseñado Sinestro a Jordan era nunca enfrentar a alguien más poderoso que él, pues ni modo. Se arma la batalla, se pone en una tremenda tranquisa entre los dos. Y después de esta batalla y de un pequeño flashback que vemos por ahí, que la batalla va a dar hasta Júpiter, hasta los anillos de Júpiter, y se pone muy muy intensa. Hal Jordan regresa, se presenta con Kal Reiner porque no se conocían en persona. Recuerden que él únicamente había conocido a Parallax, no había conocido a Hal Jordan como tal. Entonces se presentan y deciden ir a ayudar a los otros Green Lanterns que están enfrentando a Gantet, ahora poseído por Parallax. Entonces vemos a algunos de los principales Green Lanterns, por lo menos a los del sector 2814, que es la Tierra, que es Kal Reiner, Hal Jordan, Jon Stewart y Whit Gardner. Los vemos juntos y junto a Kilowog en un momento muy emotivo, bajo la oración o el Oath de los Linternas, se recargan de energía y deciden enfrentar a Gantet. Después de este enfrentamiento, obviamente lo liberan del parásito y pues la Tierra está salvada, no sin antes darle una pequeña lección, he regresado a Bruce Wayne, un pequeño puñetazo de los que acostumbra Hal Jordan, y así es como renace Hal Jordan y como renacen los Green Lantern Corps. Vemos al final del renacimiento que han reconstruido la batería de Oa y que están todos los guardianes juntos, y esto pues nos indica obviamente que todo ha regresado, si no a la normalidad, por lo menos tenemos a nuestro héroe Linterna Verde de regreso. Y esto también lo siente Héctor Hammond. Héctor Hammond es un personaje del que les voy a hablar más adelante, uno de los, podríamos decir que villanos, pero no es villanos, es ahí un antagonista, mejor dicho, de Hal Jordan y de Green Lantern. Él tiene todos sus recuerdos de Green Lantern y es un cuate que tiene una cabeza del tamaño de Humpty Dumpty, enorme, y puede sentir cualquier cosa, cualquier pensamiento. Esto es aproximadamente mi breve versión o resumen de lo que pasó con el Robert de Green Lantern, para que ustedes más o menos se den una idea. Por aquí me están ahí coacheando, me están dando ideas, me están diciendo, o más o menos me están por ahí guiando, ¿no? Acerca del uso. Lo que pasa es que hay una parte dentro de este Rebirth donde Green Arrow usa el anillo verde. Trata de herir de muerte a Sinestro, pero no lo hiere de muerte realmente. Le lanza una flecha, le pega en el pecho y Sinestro se burla de él. Le dice, esto es todo lo que tienes, eres una porquería, ¿no? Como ser humano, no me puedes hacer nada. Ya después es cuando Hal Jordan regresa a la vida y se ponen las cosas bien intensas. Se está conectando Luis, por aquí lo tenemos en línea. Ya veo a más personas conectadas. En el Twitter tenemos mensajes. Dice Lord Tuetanus que agradece al patrocinador no oficial de Miskatonic. El patrocinador no oficial de Miskatonic pues es la CFE. Se aventó la puntada por ahí de hacer un logo que pueden ver en el Twitter. Ahorita se los voy a retuitear para que lo puedan ver todos. Y también Eduardo Franco nos envía a la liga del concurso de la novela gráfica. Se las voy a retuitear inmediatamente para que todos los que estén interesados lo puedan revisar las bases y pues participar. Por ahí chequenlo. Ya se está riendo Janus. Ya ves cómo de repente se nos cruzan los cables y no uno a otro. Es nomás ahí para que chequen el dato. A veces es bien complicado. Esto cuando hace uno los podcasts, aunque lleves guión, de repente hay detalles que se te llegan a atravesar, ¿no? O a veces la memoria nos juega ciertos truquitos. Más si es una historia que ya leímos hace tiempo, o si es algo que no hemos leído o releído varias veces, seguir así precisamente a la línea cronológica de repente se nos cruza. Yo sé que lo más indicado es hacer un guión, un script y llevarlo con ustedes, pero me hicieron el comentario algunas personas de que cuando he llevado los programas así, yo también lo he notado cuando los escucho, como que pierden corazón, como que pierden la intención. Incluso me decían, me gustan más tus programas platicados que narrados. Y sí, yo también quedo mucho más satisfecho cuando les platico mi impresión de las cosas a cuando les hago un script y se las platico línea a línea lo que fue pasando. Bueno, después de este review de Green Lantern, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sigue? Bueno, viene lo que conocemos como volumen 4. Les voy a platicar el inicio y en nuestro siguiente Miskatonic nos vamos de corrido con esto. En el volumen 4 de Green Lantern comienza lo que es la reconstrucción de Ciudad Costera. Nadie quiere regresar a vivir a Ciudad Costera, obviamente, porque ahora es una ciudad fantasma. Fue una ciudad destruida, todos tienen miedo. Y una ciudad que en algún momento representaba la esperanza, gracias a Green Lantern, ahora representa el miedo y la fatalidad por lo que pasó y porque casi 6 millones de personas murieron durante el ataque de Mongul y del Superman Cyborg. Entonces ahora han cambiado muchísimas cosas. Ahora Hal Jordan tiene la misión de enfrentar todo este miedo y de lograr reconquistar a la gente que le tiene cariño a Ciudad Costera. Empiezan a pasar algunas cosas más. Al regresar Hal Jordan, regresan algunos de sus antagonistas, amigos, enemigos, viejos amores. Por ahí vemos a la Vaquera, que es una piloto de la cual ya saben que Hal Jordan siempre se liga a las chicas bonitas. Bueno, ella es una de estas chicas bonitas. También vemos por ahí a Carol Ferris, que regresa a la vida de Hal Jordan inmediatamente. Aeronáutica Ferris vuelve al ataque, o vuelve a estar operativo. Y también vemos que el camino se empieza a surcar el camino hacia lo que va a ser la Guerra de Luz, que inicia obviamente con la Sinestro Cup Wars. Contestando algunas preguntas que me han hecho, ¿de dónde sacó su anillo Wick Gardner? Lo platicamos en el programa pasado, pero te lo resuelvo ahora ya sin temor a spoilers. El anillo de Wick Gardner era el anillo que originalmente poseía Sinestro. Recuerden que este anillo originalmente no necesitaba ser recargado. Es un anillo de tecnología guardiana, entonces no necesitaba ser recargado. Fue el que utilizó algún tiempo Wick Gardner. Ya resolvimos también lo de la duda del Warrior. Yo el programa pasado no quise aventar así como que el spoiler, porque según yo se me iban a caer algunas cosas, ¿no? Queremos también saludar a Alex desde Villahermosa, Tabasco. Le mandamos un saludo. y tiene su messenger un mensaje que dice: imagínate un demente tener el poder para contar, ¿qué? El poder contra el mundo entero. Dark Reign, el evento Marvel del 2010. Sí, esto ya lo hemos platicado hasta el cansancio en los Miskatonics. Ahorita no vamos a hablar de Dark Reign. Vamos a platicar mejor de algunas noticias que hay por ahí. A ver, si alguien aquí en el DF va a ir a ver Iron Man 2 el viernes o el sábado, por ahí avísenme. Yo quiero ir el viernes en la noche. Nada más que aquí hay algunas cuestiones. Según yo estuve leyendo en Cinépolis, no van a programarla en IMAX hasta dentro de unos 15 días. Ahorita nada más van a hacer el estreno digital en inglés y la versión doblada al español. Ahí me platican, tanto en la Comporta 12 como en los foros de la RedUXNet, qué onda, si van a ir, a qué cine van a ir, o qué tienen planeado. Igual le organizamos algo y nos vamos en bola a ver Iron Man 2, eso estaría muy chido. Les digo en el DF porque pues estoy en el DF, digo, si estuviera en algún otro estado, pues por ahí organizábamos algo. Pero si es aquí, pues nos ponemos de acuerdo y vemos si la noche del viernes nos lanzamos bien frikis a ver Iron Man. Yo me muero de ganas de verla. Realmente espero o pienso que va a ser una muy buena peli. Entonces, pues por ahí vamos a ver si podemos conocernos y nos vamos a verla todos en bola. Todos los miscatonitas del sector 2814. Nos quitamos la playera de Green Lantern un rato o el anillo. Nos ponemos la armadura de Iron Man y nos lanzamos a ver la película. Vamos a ver qué más tenemos por acá por el Twitter. Ay Dios, ¿qué tiene que ver esto? Nunca pensaron que Hitler reencarnaría en mujer, ¿verdad? No entendí el punto. hay más comentarios por ahí. Bueno, me decían que que les recomendara cronologías acerca de Green Lantern. Bueno, yo les recomiendo, para que no se vayan muy atrás y el origen y esto y lo otro, que son cosas que finalmente nos van a incluir en flashback dentro de las historias más recientes, empiécense desde ahí. El volumen 4 y 5 de El Reino de los Supermanes, que es donde destruyen Ciudad Costera. De ahí vamos a leer Crepúsculo Esmeralda. Vamos a leer La Última Noche, Hora Cero. Y nos vamos directamente a lo que es el Rebirth de Green Lantern. Todos estos números, todavía rascándola ahí en las tiendas de Editorial Beat, los pueden conseguir a muy buen precio. Ahorita que está todo al 50%. Entonces, vamos a checarlo. ¿Ya confirmaron que si va a salir algo después de los créditos para que se queden hasta el final Iron Man, en Iron Man 2? Sí. No sé si quieran que les aviente el spoiler. Hay spoiler. Sí va a haber, no es precisamente el cameo de un personaje, pero es un escenario que nos va a indicar el paso a la siguiente película de Marvel. Esto, les reitero, es hablando de Iron Man 2. También nos dice Alex que a él no le gustó que cambiaran el personaje de Rhodes. No, a mí tampoco me gustaba mucho el actor Jim Rhodes, lo interpretó muy bien, pero bueno, este actor que pusieron ahora es muy bueno. Lo malo es que sí, de repente el cambio de actor es como que sí te desconcentra un poquito, ¿no? Me dice Alex que él ya tiene su boleto para ir a verla el viernes a las 11:40 AM, allá en Tabasco, por si alguien de Tabasco también la va a ir a ver. Ya me están diciendo que no les diga nada del spoiler de... Ups, por poquito y se me sale. del spoiler de Iron Man 2. ¿Qué más tenemos por acá? También le veo ahí la noticia. Digo, a lo mejor ya no es noticia a esta hora de la noche. Que Marvel va a sacar una película de Black Widow. Van a hacer su spin-off. Yo creo que va a ser de las peliculillas de bajo presupuesto que estaban comentando. Pero va a tener su propia película, Black Widow. Y digo, va a ser genial ver a Scarlett Johansson. Sillón, bueno, ni modo, me ha tocado a mí en el sillón hoy. Yo quiero ver a Scarlett Johansson, me encanta Scarlett Johansson y la quiero ver, qué mejor que eso. Y me dicen que por acá, que está tentadora la oferta de ir a ver Iron Man, pero que tienen escuela. Pues ahí pónganse de acuerdo, organícense de tiempo y a ver qué hacemos. Buscamos un lugar más o menos céntrico y a ver si nos lanzamos en bola a ver Iron Man. Yo tengo una cuestión por la que yo tenía planes para verla el fin de semana, hasta el día sábado, pero ya por ahí algunas cosillas me cambiaron los planes. Pero sí quiero ir a verla el viernes o sábado, no quiero dejar pasar mucho tiempo. Es una película que tengo muchísimas ganas de ver, la he esperado durante mucho tiempo como para esperarme todavía más. Bueno, pues les agradezco a todos su compañía el día de hoy. Este Miskatonic estuvo breve, se me fue bien rápido, pero me sentí muy a gusto, sinceramente, y con toda la honestidad del mundo quiero externarles que me sentí mucho mejor y más cómodo que en el Miskatonic anterior. En el próximo programa seguimos con Green Lantern, vamos a ver algunas biografías y nos vamos con lo que es el inicio únicamente de la Sinestro Corp Wars, donde Sinestro regresa a hacerle la vida de cuadritos a los Green Lanterns y donde va a reclutar para su cuerpo de policías siniestros a los villanos más peligrosos del universo DC. Entonces esto se pone bastante interesante. Vamos a platicar toda esta saga, a lo mejor con esta sí nos vamos a aventar dos programas porque está bastante extendida. Recuerden, dudas, comentarios, quejas, etc, etc. El Twitter de este programa es @compuerta12. El correo es miskatonic@compuerta12.com. El Messenger es gilberto@deliriopourloscustoms.com. Y también nos pueden encontrar y dejar todos sus comentarios tanto en la Compuerta 12, que es www.compuerta12.com, o en los foros de la RedUxNet. Ustedes entran a www.reduxnet.info y ahí está la liga para los foros. Yo en unos minutos más subo el programa, subo la imagen y ya por ahí nos ponemos a empezar a comentar y a retroalimentarnos con todo esto. Les agradezco mucho, quiero también reiterar el saludo y el agradecimiento para Ronin Sasek por digamos que la preproducción en lo que me está apoyando en el programa desde las lejanas tierras de otro país. No les voy a decir cuál porque me pidió de favor que no revelara su identidad, pero bueno, él está en otro país, nos está apoyando con todo esto. Les agradezco mucho, yo soy Gilberto Cárdenas, esto es Miskatonic, la radio del noveno arte, y nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Que la pasen muy bien y recuerden que la voluntad es la fuerza y la energía más poderosa que existen. Nos vemos. Gracias.